es compartir mis momentos felices con ellos y que yo siempre voy a estar para ellos cuando lo necesiten, como ellos para mí. Y no hace falta que ellos coincidan o no conmigo, sino que sean amigos en los que pueda confiar y que sean sinceros. Estar con él, acompañarlo, ayudarlo. Si él está mal, lo trato bien. Es ayudar a alguien y compartir las cosas con otros. Es no dejar de lado al otro y a veces no pelear. Es alguien que siempre está con vos. Por ejemplo, si te estás insultando, él te puede ayudar. Es ser sincero, que te acompañe en las buenas y en las malas, que te haga sentir feliz cuando estás mal. Es confiar en la otra, no contar sus secretos. Cuando está mal, acompañarla, entenderla y ayudarla. Alguien inexplicable, nada más. Para mí ser un buen compañero es jugar, respetar a los otros compañeros, que aunque no sean tus amigos. Alguien que te acompañe en los malos y buenos momentos. Te pueda ayudar, ayudar con la tarea y jugar juntos. Es quien te pueda ayudar en lo que necesites, no importa si es tu amigo o no. Es no pelearla, no ser egoísta, ayudarla y sobre todo, aunque no es tu mejor amiga, ella te quiere.